y las palmas arriba me van a tener que ayudar porque tengo un nudo en la garganta. No te vayas aunque la palabra frases del alma, entre ellas no estaba el adiós. Espera por Dios. Falta besarte, más acariciarte. Además hay promesas de esas que hay que cumplir. No te puedes ir. Hey boy, boy.